Lo primero que vamos a abordar es acerca de los altibajos, las subidas y las bajadas. Bien, el componente emocional, ¿no? Si sale sin mata no hay ningún problema, lo escuchamos aquí todo. El componente emocional forma parte de todos nosotros. Cuando hablo del coche, ese símil que me gusta utilizar de que somos conductor y coche, el conductor, con su esencia divina y con los componentes de alma, espíritu, etcétera, que hay en él, que encarna en un coche para experienciar la vivencia humana. Y ese coche es nuestro yo físico, mental y emocional. Fijaros, físico, mental y emocional. Ahí está el mundo emocional. Y ahí está el mundo mental. Y tenemos que ser conscientes de que ese mundo mental y ese mundo emocional está en nosotros. Y que tiene una cierta autonomía de nosotros mismos. Tiene una cierta autonomía. Para entenderlo, podemos acercarnos al componente que menos mal conocemos. No me atrevo a decir que mejor conocemos porque muy bien no lo conocemos, pero en fin, menos mal conocemos, que es el componente físico. Como digo yo, que entre los distintos componentes, el físico es al que más sabido lo tenemos, entre comillas, y solo relativamente, porque forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos levantamos, nos miramos en un espejo y estamos viendo a nuestro yo físico. Y además se habla mucho del yo físico, que si las enfermedades, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si el ejercicio, que si la salud, todo relacionado con el mundo físico. Bien, si conocéis vuestro mundo físico, si aplicáis conciencia y discernimiento a vuestro mundo físico, a vuestro componente físico, os daréis cuenta que tiene un ámbito de autonomía con relación a vosotros mismos. Tiene unas tendencias que van por caminos distintos a lo que vosotros queréis. Por ejemplo, hay personas que no están en sintonía, no se encuentran a gusto con el peso que tienen. Por ejemplo. Entonces quieren llevar a cabo una dinámica de vida, la alimentación, pongamos por caso, para que su salud mejore y su peso se adecue. A mí el tema, esto no lo abordo desde el punto de vista estético, que me parece simplemente una tontería de la sociedad de consumo, pero sí es verdad que por motivos de salud una persona puede sentir la necesidad de hacer unos cambios en los hábitos alimenticios para mejorar su salud, mejorar su físico, mejorar su peso, etc. Pues bien, esto que forma parte de la práctica de muchísima gente pone de manifiesto que el cuerpo tiene una dinámica que en muchas ocasiones se enfrenta a esta voluntad tuya. Que tú estás diciendo por aquí, pero el cuerpo está diciendo por allí. Que tú estás diciendo, no voy a comer tal cosa, porque esa cosa me está produciendo no sé qué. Y el cuerpo, en cambio, quiere comer tal cosa, insiste en comer tal cosa, y sin darte casi ni cuenta, terminas comiendo otra vez esa cosa. Que tú dices que no vas a comer, pero terminas comiendo. Esto es muy sencillo. El cuerpo adquiere una autonomía, el yo físico adquiere una autonomía en su funcionamiento, pero claro, esa autonomía la va adquiriendo impulsado por los hábitos que nosotros le hemos puesto a ese cuerpo. En el momento en el que ahora queremos cambiar esos hábitos, pues el cuerpo se resiste. Si tú a tu cuerpo lo has llevado por aquí, ahora dice, no, hay que ir por aquí. Bueno, pues como tú has llevado a tu cuerpo por aquí, ahora el cuerpo tiende a ir por aquí. Y tú tienes que poner voluntad, conciencia para decir, no, por aquí. Esto ocurre en el componente que mejor deberíamos conocer. Darnos cuenta de que en nuestro yo físico hay cosas que trabajan, funcionan con autonomía y con independencia. Y que exigen discernimiento, conciencia, voluntad para decirle, no, no, no, vamos a ver, esto se hace así porque es lo que yo quiero. El control de nuestro componente físico no es sencillo. La gente, en muchas ocasiones, ni sabe de lo que estoy hablando cuando planteo esto. Porque la gente cree que su yo físico, el yo físico va donde yo quiero, ¿vale? Vuestro yo físico ha traído aquí, pongamos por caso, y a mí me ha traído aquí. No me ha insistido como para quedarme en casa, estoy aquí. Pero en el yo físico aparecen muchas veces tendencias, orientaciones que van en sentido distinto a lo que tú, a lo que tú con tu voluntad, con tu conciencia quieres. Y eso hay que darse cuenta. ¿Por qué? Porque es la única forma de experiencia, oportunidad, de meterte ahí. Y a partir de ahí, ir tomando el mando. Ir tomando el mando. Con lo cual, cuando uno percibe que el cuerpo va por un sitio distinto al que uno quisiera, no es una mala ni buena noticia, es una experiencia, oportunidad para tú tomar el mando. Y decir, no, esto es así porque yo conscientemente quiero ir por aquí. Bien, pues esto mismo, exactamente lo mismo, ocurre en el mundo mental y en el mundo emocional. En el yo mental y en el yo emocional. En nuestro vehículo, en nuestro componente, en nuestro cuerpo mental y en nuestro cuerpo emocional. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En el ámbito de las emociones, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un componente emocional, que como el físico, tiene una autonomía. Ese componente emocional lo hemos ido creando nosotros, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras percepciones sensoriales, con nuestras formas de vivir las experiencias, desde el mundo de vista emotivo. A partir de ahí hemos ido generando un mundo emocional, y ese mundo emocional está en funcionamiento. Y ese mundo emocional, en muchos casos, presenta, en muchísimos casos, presenta síntomas de desequilibrio. No es un mundo emocional ordenado, igual que el mental. No es un mundo emocional equilibrado, sino que es un mundo emocional con muchos vaivenes. Es un mundo emocional con muchas distorsiones. A mí me gusta hablar con turbulencias, con muchas turbulencias. Y a veces, ya que utilizo el término turbulencia, cuando vamos en un avión, puede parecer que no hay turbulencias. Claro, hasta que aparecen las turbulencias. Es decir, hasta que en tu vida tú mismo estás generando experiencias que mira por dónde traen las turbulencias que tú creías que ya no iban a aparecer en tu vida. Eso es ni más ni menos que esas turbulencias emocionales, es la manifestación de que no hay un equilibrio en tu discurrir desde el punto de vista emotivo. Y esto no es para enfadarse con uno mismo ni para desgarrarse las vestiduras, no, no. Es que le pasa a la mayoría de los seres humanos. Muy pocos seres humanos tienen un mundo emocional equilibrado, en armonía, igual que el mental. Muy pocas personas tienen un mundo mental armónico, sereno, aquietado, bajo el mando consciente de uno. En los componentes mentales y emocionales hay todavía muchas distorsiones. En parte, los altibajos a los que se hace referencia en la pregunta que se nos plantea tiene que ver precisamente con eso, que el mundo emocional no está ordenado, no está equilibrado. Y no pasa nada, eso no es, insisto, ni una mala ni una buena noticia, es así. Y a partir de ahí lo único que hay que hacer es ponerle más atención a ese mundo emocional. De la misma forma, por ejemplo, que una persona que en el ámbito del yo físico quiere dejar de fumar porque entiende que le está perjudicando en su salud y quiere dejar de fumar y percibe que el cuerpo quiere seguir fumando. Perfecto. Ahí está esa dicotomía, tu voluntad que quiere llevar al cuerpo a dejar de fumar y el cuerpo que por los hábitos adquiridos quiere seguir fumando. Es una experiencia preciosa. Dirá, hombre, preciosa, claro, tú que no fumas, ¿vale? Pero es una experiencia, me pasan otras cosas. Es una experiencia, a saborear, a vivirlo. Fíjate lo que está pasándome, fíjate lo que está pasando aquí. Bueno, pues este ejemplo del yo físico con el fumar, podemos llevarlo al ámbito mental y podemos llevarlo al ámbito emocional. Y en el ámbito emocional hay muchas distorsiones. Por cierto, esas distorsiones hay que coger el toro por los cuernos y afrontarlas. No intentar evadirlas. No intentar saltar por encima de ellas, porque no sirve de nada. Hay muchas personas que en el ámbito de la conciencia, en el ámbito de la espiritualidad, a veces intentan encontrar una vía de escape para no poner en orden lo que primero hay que poner en orden. La divinidad que todos tenemos, el yo superior del que hablan tantas corrientes espirituales, ese yo superior es lo que somos. Pero ese yo superior que lo tenemos, para que realmente se plasme, hay que desarrollarlo. Y para que ese desarrollo se produzca, antes tienes que poner en orden tus otros componentes, no tan superiores. Y hay personas que con un mundo físico, con un mundo mental o con un mundo emocional muy distorsionado, pretenden sacar, aflorar ese yo superior y que el yo superior se ponga de manifiesto. Pues va a ser que no, lo siento mucho, va a ser que no, porque esto tiene una lógica. Y es verdad que lo que genuinamente somos, somos ese yo superior. Pero para que ese yo superior, insisto, pueda plasmarse, es imprescindible que las otras habitaciones de la casa, acudiendo al símil de la morada de Santa Teresa, las otras habitaciones de la casa tienen que estar ordenadas. Y como las otras habitaciones de la casa no estén ordenadas, por mucho que tú quieras, ese yo superior no se va a plasmar. Entonces hay que empezar por los cimientos. Aunque los cimientos no sean nuestro componente más importante, que es nuestro yo superior, pero aquí encarnado hay que empezar por la tierra. Tenemos que empezar por un conocimiento, por un orden, por una armonía, por un poner de verdad bajo nuestro mando consciente, nuestro vehículo físico, nuestro vehículo emocional, nuestro vehículo mental. Y eso significa meterte en ellos. No significa saltar por encima, salir corriendo, evadirte, intentar darle la vuelta, porque eso es simplemente un autoengaño. No es sino un autoengaño. Entonces, esos altibajos, insisto, en muchos casos proceden de que en el mundo emocional, pues hay turbulencias. Hay cosas que no están en su sitio y que generan esos vaivenes, esas subidas, que hoy están muy bien de ánimo, pero después en otro momento te vienen muy abajo. No estoy haciendo referencia a lo que es una, entre comillas, una enfermedad psíquica, que es el trastorno bipolar, que es esto ya llevado a la enésima potencia, ¿no? La exageración. Me estoy refiriendo a unos altibajos que no forman parte de esa enfermedad de bipolaridad y que es bastante frecuente. Dicho esto, en el proceso conciencial evolutivo, lo que voy a comentar ahora es sin menoscabo de lo que acabo de compartir. En el proceso conciencial evolutivo, me gusta decir que ese proceso, que no es ni más ni menos que el desarrollo de nuestras potencialidades, lo que ya somos en potencia, lo vamos plasmando, lo vamos desarrollando. Eso es el proceso conciencial evolutivo. Pues bien, en ese proceso conciencial evolutivo, si tuviera aquí una pizarra, lo podría dibujar como una línea que va para arriba, que va subiendo. La expansión de la conciencia, el proceso conciencial evolutivo de cada vez un mayor discernimiento, el desarrollo de lo que somos genuinamente cada vez de una forma más potente y más clara, lo podría dibujar como una línea recta. Pues bien, si lo dibujara como una línea recta, sería una representación gráfica errónea del proceso. Porque el proceso no es una línea recta hacia arriba. Es verdad que es una línea que va hacia arriba, pero va hacia arriba así. Oscilando, como vibrando, como si fuera una cuerda. Es verdad que entre subida, bajada, va subiendo. Pero con subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Es una especie, en matemática hay la campana de Gauss, que se llama, pues es una especie de campana de Gauss sucesiva. Sube, baja, sube, baja. Si queréis, para no irnos al mundo de las matemáticas, nos vamos a los parques de atracción, una especie de montaña rusa. Y tiene su sentido que sea así. Y me gusta compartir que ha habido seres, personas, que de esto se han dado cuenta. Y nos han dicho, por favor, cuando esté subiendo, cuando en esa campana, en esa montaña rusa vaya hacia arriba, estarás muy contento. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Bienestar, entusiasmo, pero casi seguro, que después de esa experiencia de subida va a venir una experiencia de bajada. Que realmente, aunque la llamemos bajada, es también subida, porque esto va para arriba. Pero claro, en el momento en el que hace así, aunque esté subiendo, tú lo ves como una caída. Estás en la montaña rusa y en la montaña rusa, ¡bum!, te vienes abajo. A esto es a lo que Juan de Yepes, Juan de la Cruz, llamó la noche oscura. La noche oscura. Esas bajadas son las noches oscuras, que a veces son nochecitas y a veces son nochezones. A veces son, bueno, circunstancias de la vida, sí, durillas, pero, y otras veces son unos boom, unas noches tremebundas. Pues bien, Juan de Yepes, Juan de la Cruz, nos dijo ya, desde su experiencia, que a su vez es la experiencia de muchos sabios y de muchos genios de toda la historia de la humanidad, nos dijo ya de lo que tenemos que ser conscientes. Oh noche que guiastes. Oh noche amable más que alborada. Oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. Ama a la noche, a ese altibajo, cuando está arriba, vívelo. Y cuando va abajo, vívelo. E intenta que la experiencia de vivir hacia arriba sea la misma que la experiencia de vivir hacia abajo. Tu mente va a decir que no, por supuesto. Porque tu mente, cuando está el día luminoso, entre comillas, es feliz. Cuando viene la noche oscura, se desespera. Claro, ahí está precisamente el mundo mental y el mundo emocional. Ha llegado el momento, amigo, ha llegado el momento, amiga. Pon orden ahí. A tu mente dile no. Cuando la montaña rusa va hacia arriba, la vivo y va hacia arriba. Y cuando va hacia abajo, la vivo y va hacia abajo. ¿Que hay alegría en tu vida? ¿Que hay alegría? Por favor, vive la alegría. Vívela, saboreala. Y si la alegría viene seguida después de tristeza, vive la tristeza, saboreala, igual que saboreaste la alegría. ¿Que en tu vida llega el amor? Por favor, vívelo. Atrévete, vívelo. ¿Que después llega el desamor? Vívelo. Claro, la mente, el amor, maravilloso. El desamor, tremendo. Vívelo. Y eso va a contribuir precisamente a que desde tu yo superior pongas orden en tu yo físico, en tu yo mental y en tu yo emocional, que será la única manera de que de verdad algún día, cuando sea, ese yo superior, ¡plac!, aparezca realmente en escena. Y no hay atajos. Lo siento, no hay atajos. Esos sabios, esa sabiduría sin edad, esa sabiduría perenne, nos dice que no hay atajos. Que esto es un proceso de uno con cada uno. Y que seamos conscientes de que esa vida que nos rodea la estamos expresando nosotros mismos, es una expresión de nosotros mismos, para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Bienestar, malestar, malestar, bienestar. Llega un momento en el que se acabó. Ya está. Ya está. En el libro Dios lo compartí de una forma que creo que es sencilla, con la figura de la diosa de la justicia, la diosa Justitia, que va por la vida con los ojos tapados, con una espada hacia abajo en la mano derecha y con una balanza en la mano izquierda. Así va la gente por la vida, con los ojos tapados, es decir, sin ver la vida, y con una balanza que va juzgando. Al hilo de la mente, al hilo de las emociones, va juzgando lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y en esa balanza lo que te gusta, bienestar, lo pones en un platillo. Y lo que no te gusta, malestar, lo pones en el otro platillo. Y la gente va por la vida intentando acumular el mayor número posible de experiencias de bienestar y el menor número posible de experiencias de malestar. Pero siendo conscientes de que el malestar, el bienestar, el bienestar, el malestar se van turnando por las circunstancias de la vida y van por la vida con esa balanza. Y cuando tú, una persona, cuando yo he hecho esta descripción, se le pregunta ¿dónde está el sufrimiento? La gente contesta, pues si en la balanza estoy poniendo las experiencias de malestar en un platillo y las experiencias de bienestar en el otro platillo, el platillo de las experiencias de malestar es el sufrimiento. Ahí está el sufrimiento, en el platillo de las experiencias de malestar. Pues bien, esa respuesta, que parece, entre comillas, muy lógica, es absolutamente ilógica. El sufrimiento no está en el platillo donde se colocan las experiencias de malestar. El sufrimiento está en la balanza. Es decir, vivir la vida con la balanza es lo que inevitablemente va a llevar sufrimiento a tu vida. Para que el sufrimiento desaparezca de tu vida, la balanza hay que tirarla. Tienes que olvidarte de la balanza. No puedes buscar nada fuera. No puedes buscar bienestar fuera. ¿No hemos aprendido ya que buscar bienestar fuera lo único que hace precisamente es, sí, vivir experiencias de bienestar, pero que se alternan precisamente con experiencias de malestar? Ha llegado el momento de tirar la balanza. Me gusta decir que esa estatua, esa figura a la que he hecho referencia, con sus ojos tapados, con la espada de la lucha, de la confrontación, pero que ya la tiene hacia abajo, ya no la está blandiendo hacia arriba, la diosa justicia la tiene ya hacia abajo, está como cansada ya de tanto luchar, de tanto pelearse con la vida, está ya como cansada, pero sigue ahí, ¿no? Con la balancita dichosa, juzgando, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, uf, la experiencia de dualidad, que la llamo en el libro Dios. Bueno, pues cuando por fin ves, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo primero es que se te cae la venda, ya está, ya no tiene vendas en los ojos, eso es lo primero. Segundo, la espada la tiras ya definitivamente, se acabó ya, ya está bien de luchar, de confrontar, ya está bien. Y en lugar de la espada, en esa imagen lo que coge es una luz, una antorcha llena de luz, que ilumina la vida, la tuya, la de todo, la del mundo, iluminando la vida. No una espada, sino la antorcha de luz. Y la famosa balanza la tiras. ¿Y qué aparece en su lugar? La sabiduría. Pero la sabiduría tuya, la sabiduría perenne, la sabiduría ancestral, la sabiduría que todos tenemos dentro y que ha habido seres humanos que la han puesto de manifiesto, unos de una forma, otros de otra, en el ámbito espiritual, en el ámbito científico, en el ámbito filosófico. Y eso se representa gráficamente como un libro. Un libro, eso sí, cerquita del corazón, porque esa sabiduría está en ti. Y esa figura de la antigua diosa justicia, una vez que no tiene venda en los ojos, y está ya mirando, y está mirando con luz que ilumina el mundo, y con la sabiduría como guía, es la estatua de la libertad, la celebérrima estatua de la libertad, que no por casualidad los iluminados, personas de muchísimo conocimiento del siglo XIX, plasmaron en esa imagen y, entre comillas, se la regalaron a Estados Unidos para que estuviera toda una metáfora preciosa en la puerta del Nuevo Mundo, porque la bahía de Hudson, el puerto de Nueva York, en aquella época era la puerta del Nuevo Mundo para mucha gente. Y allí se colocó esa estatua, la diosa justicia transformada, que ha dejado atrás la espada, que ha dejado atrás la balanza, que ya no tiene vendas en los ojos y que está ahí pletórica ante nosotros, anunciando el Nuevo Mundo. Ese Nuevo Mundo que está ya en cada uno de nosotros y que va a ir desarrollándose en la medida en que con conciencia, sin prisas, sin expectativas, sin metas, con serenidad, vayamos poniendo en orden todo lo que somos, nuestro componente físico, nuestro componente emocional, nuestro componente mental, y a partir de ahí estemos en condiciones de empezar a desarrollar la mente abstracta, ese gran componente que todos tenemos y que es el que hace ensamble con nuestro yo superior, la mente abstracta, que es la mente que va más allá del sota, caballo y rey de todos los días. Eso es la mente abstracta, la mente que se hace preguntas trascendentes, la mente que se plantea cuestiones profundas, la mente que no se pasa el día viendo programas de televisión, si no le pongo ningún calificativo, sino que con independencia de que se vea algún programa de televisión, hay también una dedicación a otros asuntos, porque solo dedicando atención y por tanto también tiempo a otros asuntos de índole profunda, de índole trascendente, esa mente abstracta se va abriendo. Pueden ser temas espirituales, pueden ser temas científicos con relación al cosmos, pueden ser temas filosóficos. Las dicotomías son absurdas, la espiritualidad, la filosofía y la ciencia beben de la misma fuente, que es el saber lo que somos, el saber lo que es esto, el de dónde venimos, al dónde vamos, quiénes somos. Es lo mismo lo que está impulsando el conocimiento y la sabiduría espiritual, filosófica y científica. Y habrá un día en que la humanidad todo eso lo una, logre una gran síntesis de lo espiritual, de lo filosófico y de lo científico, porque no son temas que deban estar reñidos, todo lo contrario, tienen una íntima ligazón. Y cualquier asunto que abordemos de esto, de tipo espiritual, filosófico, científico, va expandiendo nuestra mente abstracta, va ampliando nuestra capacidad de discernimiento y va generando la puerta por la que de verdad nuestro yo superior va a aparecer aquí en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. Por tanto, ante esos altibajos, forman parte del proceso. San Juan de la Cruz habló muy bien de ellos y hay que vivirlos, hay que aceptarlos. No hay que machacarse, no hay que decir, ah, pues yo no valgo para esto porque hoy estoy bien, pero hay que vivirlo con serenidad, con discernimiento, con conciencia.